Esta que viene quizás es la canción más difícil de cantar y a lo mejor la más bonita. Se llama Demasiado Triste. Quién sabe dónde y así poder olvidar lo único inolvidable es que es demasiado. Es demasiado triste. Puedes escapar. Estás presa en esa ventana y toda esta ciudad hoy tiene el color de tus ojos. Es demasiado triste. Es demasiado. Demasiado triste, oh mi amor, por favor, es demasiado. Es demasiado. Es demasiado triste. Oh mi amor, no, por favor. Es demasiado. ¿Te acuerdas cuando todo era amable y divertido? Una sonrisa irónica ahora es lo único que nos podemos dar. Es el maldito amor. Te gusta reírse, reírse en tu cara. Gracias.